fiesta de Mario López, fue que yo la conocí. En la fiesta de Mario López, fue que yo la conocí. Desde la primera noche, ella me ha puesto a sufrir. Desde la primera noche, ella me ha puesto a sufrir. Ella me ha puesto a sufrir desde la primera noche. Ella me ha puesto a sufrir desde la primera noche. Tiene la ceja encontrada, es de la piel canelita. Tiene la ceja encontrada, es de la piel canelita. Tiene una linda mirada y una bonita sonrisa. Tiene una linda mirada y una bonita sonrisa. Voy a buscarme a un amigo para que me lleve allá. Voy a buscarme a un amigo para que me lleve allá. Como yo no sé el camino, no la puedo visitar. Como yo no sé el camino, no la puedo visitar. Oye, Mirene Martínez, aquí me dejaste llorando. Oye, Mirene Martínez, aquí me dejaste llorando. Y si la viere, decirle que aquí la estoy esperando. Y si la viere, decirle que aquí la estoy esperando. (Risa)